Las escuchaba atentamente hablar y yo, como el jefe Sittl en 1852, miro las estrellas, el sendero de las mariposas. En Danza con Lobos, una película que recrea aquellos tiempos de los yanquis, a ella la llamaban Parada sobre el puño. El cielo, con sus formas maravillosas, nos regala esa posibilidad. Juntar la nariz de un ángel con el hombro de una piba. Así, entre nubes, atardeceres y piedras abatidas por mares furibundos, leo y releo todas las horas, dice Rosalinda la Esperanza, conmovida, en la carta que nos llega por correo electrónico, con fuente Bodoni MT Black, la forma presente de escribir, de puño y letra, los sentimientos. Estos días no tuve noticias del profeta de los Médanos, don Tito Loprobio, y tampoco la fuerza de ir a su encuentro. Sin embargo, no estoy preocupada, silenciosa tal vez, porque el mar nos une. El mar es una realidad en el recuerdo. Entre los pasillos nocturnos del reuma y el miedo, con hojas de lágrimas perdidas por los árboles de los alvéolos desvencijados, el mar es mi viaje, el instante elegido. Los que tenemos todo el día para mirar por la ventana, escuchar la radio, volver sobre las cosas, atrás, muy atrás en la memoria, nos dirigimos al territorio sagrado, el corazón en vuelo. Escuché una vez a Carmen Limousin y me pareció especialmente interesante el concepto dual de mi nacimiento. Como mujer de Piscis, sé que he vivido siempre más allá de los sueños. A veces cargué cruces de los seres que amo y muchas no vi el caballo agonizante en el umbral de mis jardines. Neptuno reina el océano. La desmesura que nos empuja a experimentar el amor incondicional. Quemar las naves, como mi abuelo español cuando se quedó prendado de una bella comechingón. Fue Carmen la que me inspiró a pensar que dentro de mí pueden existir potenciales que creí de los otros. Un juego de opuestos, decía Heráclito, la contradicción. Claro que ahora los caños televisivos han lavado los contrastes de los temperamentos y mis romances son historias en desuso, junto con el libro de George Steiner. Sin embargo, la pasión está intacta. Pregúntale a las estrellas si por las noches me ven llorar. Pregúntale si no busco para quererte la soledad. Pregúntale al manso río si al llanto mío no ve correr. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Sí, es cierto que no pasamos dos veces por el mismo río. Esta noche, nuestro cielo es irrepetible, como la constelación del 12 de diciembre de 1531 se hizo el manto de Guadalupe. Quiero contarles, mis valerosas hermanas Luna, ninguno de los seres que amo, como habitantes de una voz acuática o criaturas fantásticas de la niñez de la tierra, la tristeza de la teja del galpón, el barrio azul de una ola pispireta y mi corazón de Neptuno yaciendo en sus paisajes, son arrebatados de la luz de este amor. Nunca se olviden que yo las quiero. Asuman el cruce de las grandes aguas como momentos de la vida agradeciendo el don. No me alejo de ustedes cuando sueño. Y recuerden, un buen cigarro y un vaso de ron no se le niega a ningún corazón. Las abraza Rosalinda la Esperanza.